ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esta expresión de San Pablo bien puede aplicarse a San Francisco de Sales, ya que, con otras palabras, es lo que decían los que le conocían, que era el hombre, el santo, que mejor reflejaba a Jesucristo. Por eso, cuando contemplamos su vida, que era el Evangelio hecho vida, tenemos que preguntarnos cómo logró hacer suyos los sentimientos de Cristo Jesús, que se reflejan en su amor a Dios y a los hombres, en el cumplimiento de su voluntad, en su mansedumbre, humildad y sencillez. Y todo esto lo quiere comunicar con ese celo ardiente por la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Si queremos saber de dónde brota todo esto, no hay más que una respuesta: de su amor a Jesucristo, que le lleva a identificarse con él. Parecería que había hecho suya la petición de la segunda semana de los ejercicios, que también conocía. En ellos, San Ignacio propone a todo el que hace la experiencia una petición fundamental de todos los ejercicios, y que además puede considerarse la petición fundamental de la vida cristiana. Petición que presenta con una concisión admirable: pedir conocimiento interno de Cristo, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Esta triple actitud que propone consiste en un conocimiento interno, no superficial, y un amor por la persona de Jesucristo que se traduce en seguimiento. Todo esto lleva al proceso de imitación e identificación con Cristo que vemos en San Francisco de Sales. Es una petición que todos debemos hacer nuestra si queremos hacer realidad en nuestra vida lo que San Francisco hizo en la suya. Conocer a Jesucristo es encontrarse con él. Y ese encuentro lo realizamos a través del Evangelio, de sus misterios y de los sacramentos. En cada pasaje del Evangelio, en cada misterio de la vida del Señor, si sabemos acercarnos a ellos con fe, vamos descubriendo su dimensión divina y universal. Leemos, meditamos el Evangelio, recibimos los sacramentos en su profundidad e interioridad. Así, al contemplar el hecho de la Anunciación, me elevo hasta la Trinidad, que decreta la salvación del género humano, mientras mi mirada abarca el universo, todo el mundo lleno de hombres. Al contemplar el nacimiento, extiendo mi mirada hacia la cruz, donde culminará la vida de este Dios que nace y muere por mí. Hay que tratar de penetrar en el sentido de los acontecimientos de la vida de Cristo como parte de su misterio único. Francisco de Sales buscaba este conocimiento interno de Cristo. Pero no puede haber conocimiento verdadero si uno no se sitúa frente a Cristo completamente desarmado, dispuesto a escucharle, dejarse amar y seguirle. Las expresiones "dejarlo todo", "descálzate", "eres mío", son distintas fórmulas que expresan esta actitud imprescindible para el conocimiento de Jesús. En la medida que el cristiano esté dispuesto a bajar a lo profundo de su ser, estará en condiciones de penetrar la profundidad de Jesucristo a quien desea conocer. Lo maravilloso está en que entre ese yo que se vacía de sí mismo y ese Dios que se manifiesta como infinito, inagotable, se realiza un verdadero encuentro. Estamos llamados, como San Francisco de Sales, a que Cristo viva en nosotros. No tenemos más que acercarnos a San Pablo, a quien sin duda San Francisco conocía muy bien, para darnos cuenta que por este conocimiento de Cristo, San Pablo estaba dispuesto a darlo todo. Todo lo tengo por pérdida ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sacrificado todas las cosas, y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y encontrarme con él. Es importante notar la diferencia entre lo que supone tener un conocimiento de Cristo impersonal, saber mucha teoría sobre él, pero frente a él no tomamos postura, no nos decidimos por él, nos mantenemos neutrales, a tener ese conocimiento personal que nos propone San Pablo, y que consiste en reconocer y aceptar a Cristo como Señor, que es decir, que Cristo es el centro y sentido de mi vida, mi razón de ser, el amor supremo de mi existencia, mi ley, mi alegría, mi Salvador, aquel a quien pertenezco y por quien estoy dispuesto a sacrificarlo todo. Conocer a Jesucristo es caer en cuenta de que Jesús resucitado es una persona viva, que está delante de mí, que me llama por mi nombre, como llamó a Pedro, a Ignacio, a Francisco. Este conocimiento de Cristo es experiencia, es gustar y tocar. San Agustín dice que toca y gusta a Cristo, quien cree en Cristo. Vivimos todo esto por la fe. Este conocimiento no es algo lejano. Está en nuestro propio corazón y por él estamos dispuestos a dar la vida. Este sublime conocimiento es puro don de Dios y por eso, acertadamente, San Ignacio lo propone como petición constante y humilde. La experiencia de ese conocimiento de Jesucristo cambiaría toda nuestra vida y se haría contagiosa y comunicaríamos a Cristo con nuestro testimonio y con nuestra palabra, como San Francisco. Y no es posible conocer a Cristo de esta manera sin enamorarse de él, sin dejarse cautivar por su bondad y su belleza. Cuanto más le conozcamos, más le amaremos, y cuanto más le amemos, más le conoceremos, porque el verdadero conocimiento se realiza cuando se ve a esa persona con los ojos del amor. Jesús quiere ser amado de este modo. Jesús hace de sí mismo el centro de su doctrina. Sígueme a mí, dice, no sólo a su doctrina. Y puede afirmar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Quien se convierte, quien ama, no sólo lo hace a un mensaje de Dios, sino que todo su corazón está volcado al Padre, a Cristo. Y por eso, quien se convierte y ama de este modo, vivirá conforme a los mandatos y deseos del Padre y de Cristo. Se trata de tener un corazón vuelto hacia Cristo, centrado en Él. Esa es la metanoia. Tener un corazón habitado por Cristo, lleno de Cristo, un corazón asimilado a Cristo y que ha asumido los valores, los criterios y puntos de vista respecto a Dios, al mundo, a la vida, al hombre, que tiene Cristo, y toda su vida es coherente con lo que ama su corazón. Con San Ignacio, con San Francisco de Sales y con todos los santos, no dudemos de entregar todo nuestro corazón a Cristo, en derramar en él la riqueza de nuestro afecto, procurando adquirir aquel amor ardiente de San Pablo, un amor intenso que le permitió hacer con verdad las más atrevidas afirmaciones. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿La persecución, el hambre, los peligros? Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ninguna criatura podrá separarme del amor de Cristo. Así aman los santos, porque han experimentado el amor de Cristo. Por eso pedimos a Jesucristo experimentar su amor para amarle de esta manera. Quien conoce y ama a Jesucristo así, no puede menos de seguirle y seguirle conforme a la invitación que él hace. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús nos llama a seguirle y llevar la cruz, no es una invitación a seguirle tristes y desanimados. No hay nadie más feliz en el mundo que la persona que ha encontrado a Jesucristo y le ha entregado su corazón. Y no hay más que penetrar en la vida de Francisco de Sales para comprobarlo. Y es que, en realidad, el hombre más feliz del mundo es el que Francisco tomó por modelo, Jesús. Pero Jesús dijo a sus discípulos que era necesario que el Mesías padeciera, y así entrara en la gloria. Y esto es lo mismo que propone a sus seguidores. Si le seguimos en el sufrimiento, le seguiremos también en la gloria. No pensemos que la gloria que nos promete Jesucristo vendrá únicamente después de la muerte, porque ya aquí, en la tierra, podemos disfrutarla en parte. Es Jesús quien nos dice en el Sermón del Monte quiénes son los verdaderamente felices, dichosos: los pobres, los mansos, los pacíficos. Y nos habla de la felicidad que experimentaremos en la tierra si vivimos las bienaventuranzas. San Francisco de Sales es un santo que nos pone de manifiesto cómo se puede seguir a Jesús llevando la cruz y al mismo tiempo disfrutar de una felicidad serena, pacífica. Esto es lo que refleja su vida aun en los momentos de mayores dificultades y sufrimientos. Esta es la petición que hoy nos invita a hacer: conocer, amar y seguir a Jesucristo con fidelidad y generosidad. Toda la vida de San Francisco de Sales estuvo orientada a la contemplación e identificación con Cristo, por lo que se puede decir que hizo realidad que era Cristo quien vivía en él. Estaba penetrado del amor a Jesucristo. La expresión «Viva Jesús, a quien amo» la tenía con frecuencia en sus labios, en su pluma y en sus cartas. «Sí», decía, «es preciso buenamente traspasar nuestros corazones al de este Rey inmortal de los siglos y no vivir más que para él. Oh, qué deseo tengo de morir por el amor de mi Salvador». En el ejercicio de las virtudes se representaba siempre a Jesucristo y se daba a sí mismo ánimo para hacer, decir y pensarlo todo como él. Y así decía: «Sigamos e imitemos en todo a Jesús nuestro Maestro. Cuando tengamos que orar, dar limosna, consolar a los afligidos, permanecer en soledad, trabajar, sufrir, representémonos el modo como nuestro Señor hizo todo esto, diciéndole por medio de una simple mirada: «Sí, Señor, quiero hacerlo todo como vos y unido con vos». Fiel a estos principios, cuando iba a consolar a los enfermos, le contemplaba visitando a la suegra de San Pedro y a la hija del príncipe de la sinagoga. Cuando recibía a las visitas, se le representaba acogiendo con bondad a los que querían hablarle. Cuando asistía a algún convite, se le figuraba en las bodas de Caná. Cuando estaba solo, le contemplaba en el desierto. Cuando le perseguían, le veía huyendo a Egipto. En su trato con sus padres, se acordaba del modo como se condujo con María y José. En sus consuelos, le adoraba en el Tabor. Estando apenado o en sequedad, se unía a sus dolores en el huerto de los olivos o en el Calvario. En cualquier cosa que tuviese que hacer, o en cualquier situación en que se encontrase, Jesucristo era siempre el que dominaba su pensamiento y el modelo al cual procuraba conformarse, lo que demuestra que su corazón estaba totalmente centrado en él. Para amarle cada vez más, acudía al recuerdo de sus misterios que tenía continuamente presente en su mente y en su corazón. Los misterios de la infancia de Cristo le penetraban de los más piadosos afectos que vivía con particular intensidad en las fiestas de Navidad. «El gran recién nacido en Belén», decía, «sea para siempre las delicias y el amor de nuestro corazón. Quiero 100 veces más ver a este pequeño en el pesebre que a todos los reyes en su trono. Dios mío, cuántos santos afectos hacen nacer este misterio en nuestros corazones, afectos sobre todo de renuncia a los bienes, honores y placeres de este mundo. No encuentro misterio que mezcle más suavemente la ternura con la austeridad, el amor con el rigor, la dulzura con la severidad. ¿Qué es lo que, en efecto, nos dice el Salvador en su silencio? Su corazón, inflamado de amor, debería inflamar el nuestro. «Vuestro nombre», dice a una religiosa, «está escrito en el fondo de este divino corazón que palpita sobre la paja por el ardiente deseo que tiene de vuestro adelantamiento. No exhaló ni un solo suspiro en el que no tuvierais parte. Permaneced a los pies de este Salvador», diciendo con la esposa de los cantares, «he encontrado al que ama mi alma. Le tengo y no le dejaré». El niño del pesebre no dice palabra, y su corazón, lleno de fervor por los nuestros, no se manifiesta sino con quejas, lágrimas y piadosas miradas. Pero qué grandes cosas no me dice este silencio. Me enseña a hacer la verdadera oración mental. Me enseña el fervor amoroso de un corazón lleno de santos pensamientos, de santos afectos, y que teme perder la suavidad de ellos si los pronuncia. Así habla San Francisco del misterio de la Navidad, pero no es menos tierno cuando habla del nombre de Jesús. «No tengo tiempo el primer día del año», dice, «sino para escribiros la gran palabra de nuestra salvación, Jesús. Pronunciad de lo íntimo del corazón este nombre sagrado, y él derramará en todas las potencias de vuestra alma un bálsamo delicioso. Qué felices seríamos si no tuviéramos en el entendimiento sino a Jesús, y en la memoria sino a Jesús, y en la voluntad sino a Jesús, y en la imaginación sino a Jesús». Procuremos pronunciarle con frecuencia lo mejor que podamos. Dígnese este divino niño impregnar nuestros corazones en su sangre y perfumarlos con su santo nombre, para que los buenos deseos que hemos concebido sean todos impregnados y perfumados. Mi corazón, oh Dios mío, os llama. Mi mirada os desea. Suspiro por vuestro rostro. Es decir, tengamos fijos nuestros ojos en Jesucristo, con la consideración en nuestra boca con la alabanza, y que todo nuestro ser no aspire sino a agradarle. La vida oculta de Cristo fue el modelo para comportarse tanto en su familia como en los distintos colegios donde estudió. Jesús, en su vida pública, fue para Francisco de Sales el modelo de cómo debe ser un sacerdote y un pastor. No tenemos más que leer su vida para comprender que sus largos ratos de oración, de intimidad con Cristo, le llevaban a asemejarse a los sentimientos de Cristo, y por eso podía mantener una relación tan viva en su intensa actividad apostólica, haciendo en cada una de sus acciones presente a Cristo, a quien representaba. Pero era la pasión del Señor lo que atraía el corazón de Francisco. La meditación y contemplación prolongada de los distintos momentos de la pasión le ayudó a profundizar en el amor sin medida que Jesús le tenía, y le impulsaba a entregarse sin reserva. Gustaba de contemplar la imagen del santo sudario, donde estaban impresas las señales del cuerpo y de las llagas del Salvador. La tenía en su breviario, en su cuarto y en su despacho, en su capilla, en su sala de recibir y en la galería. Y cuando le preguntaban cuál era la causa del afecto que sentía por esta imagen, decía: «Este es el retrato de los sufrimientos de Jesucristo, trazado con su propia sangre, y nada hay que pueda fomentar tanto el espíritu de piedad y el espíritu de fervor». Con frecuencia meditaba los diversos misterios de la pasión, e invitaba a los demás a hacer lo mismo, alegando los innumerables e inmensos frutos que el alma recoge de esta meditación. «Oh Dios mío», exclama, «pues este divino Salvador ha hecho tanto por nosotros, ¿qué no debemos nosotros hacer por él? Pues ha dado su vida por nosotros, ¿por qué no hemos de consumir la nuestra en su servicio y por su amor?». Oh, sea siempre el día de su santísima pasión, el día amado de nuestro corazón. ¡Oh amor, qué doloroso eres! ¡Oh dolor, cuán amoroso! Una de sus máximas era que no había aguijón más poderoso para adelantar en el amor que la consideración de los padecimientos y de la muerte del Hijo de Dios. Llamaba a este misterio el más piadoso y el más patético de todos los objetos de piedad. El Monte Calvario, decía, es la verdadera escuela del amor. Allí es donde las almas fieles acuden a sacar la miel del amor en las llagas del león de Judá. Y en el cielo, después de la bondad divina, considerada en sí misma, la muerte del Salvador será el motivo más poderoso para arrebatar de amor a los espíritus bienaventurados. Todo amor que no tome su origen en la pasión del Salvador es frívolo y peligroso. El otro día, en la oración, escribía, considerando el costado abierto de nuestro Señor y mirando su corazón, me parecía que nuestros corazones estaban allí, alrededor suyo, y le rendían homenaje como al soberano Rey de nuestros corazones. Toda la vida de San Francisco correspondía a estos piadosos sentimientos. Procuraba en todas las ocasiones inculcar a los fieles la devoción a las llagas del Salvador. Compuso varios sermones sobre este tema. Habló de ella en varios capítulos del Tratado del Amor de Dios. Le consagró un capítulo en la Introducción a la Vida Devota. Y por último, publicó una Meditación de Jesús en la Cruz, donde expone lo que Jesús sufre en su cuerpo y en su alma, de qué modo lo sufre y por qué lo sufre. Y de estas piadosas consideraciones, presentadas de la manera más tierna, se deducen piadosos afectos y resoluciones útiles para la reforma de la vida. Siempre llevaba sobre su corazón la historia de la pasión escrita por su propia mano, mirándola como un escudo contra las tentaciones y estímulo para amar cada vez más a Jesús paciente. Tenía especial afecto al cuadro de Santa María Magdalena al pie de la cruz. Lo llamaba la biblioteca de sus padecimientos, y se complacía en colocarse en espíritu, en el lugar de esta penitente llena de amor por Jesucristo, que en retorno de sus lágrimas recibió la sangre de Jesucristo, que le perdonaba todos sus pecados. El crucifijo era, según él, el verdadero libro del cristiano, y así dice lleno de entusiasmo, «Apelo a vosotros todos, ilustre doctor de la Iglesia, devoto San Bernardo, ¿de dónde habéis sacado tan suave doctrina, sino de este libro? Y vos, seráfico San Francisco de Asís, que habéis extraído del libro de la cruz tantas tiernas instrucciones. Y vos, angélico Santo Tomás, que no habéis escrito nada sin tomar antes consejo de Jesús crucificado. Y vos, en fin, seráfico San Buenaventura, que parece no habéis tenido al escribir vuestros piadosos opúsculos otro papel que la cruz, ni otra pluma que la lanza, ni otra tinta que la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Oh, qué fuego os abrasaba cuando vuestro corazón exhalaba este grito de amor! ¡Cuán bueno es estar con Jesús crucificado! Quiero hacer en él tres tiendas, una en sus manos, otra en sus pies y la tercera en la llaga de su costado, donde quiero descansar y velar, leer y hablar, orar y hacerlo todo. Los santos han sabido encontrar el lugar de su descanso en las llagas del Salvador, y la pasión es el recuerdo permanente del amor que Jesús nos tiene. Pues nuestro Señor nos ha amado tanto, dice en otro lugar, ¿qué nos resta que hacer sino morir nosotros de amor por Él? O ya que no podemos morir por Él, no vivir sino para Él. Si no le amamos, si no vivimos para Él solo, seremos ingratos. Oh Señor, decía San Agustín, es posible que el hombre sepa que habéis muerto por Él y que Él no viva para vos. ¿Cómo, Dios mío?, decía San Francisco de Asís, habéis muerto de amor por nosotros y nadie os ama. recomendaba llevar siempre la cruz sobre sí, besarla a menudo con amor, mirarla con respeto y ternura, diciendo: «Oh Jesús, permitidme que os estreche en mi pecho como a un ramillete de mirra. Os prometo que mi boca, que tiene la dicha de besar vuestra santa cruz, se abstendrá en adelante de la maledicencia, de la murmuración y de toda palabra que pueda desagradaros. Que mis ojos, que ven correr vuestra sangre y vuestras lágrimas por mis pecados, no mirarán ya las vanidades del mundo, ni nada de lo que pone en peligro de ofenderos. Que mis oídos, que escuchan con tanto consuelo las siete palabras pronunciadas por vos en la cruz, no se complacerán ya en las vanas alabanzas, con las conversaciones inútiles, ni con las palabras que ofenden al prójimo. Que mi espíritu, después de haber estudiado con tanto gusto el misterio de la cruz, no será ya accesible a los pensamientos e imaginaciones vanas o malas. Que mi voluntad, sumisa a las leyes de la cruz y al amor de Jesús crucificado, no tendrá para con mis hermanos más que caridad. Y en fin, que no entrará ni saldrá ya nada de mi corazón, sino con el permiso de la Santa Cruz, cuya señal bendita haré sobre mí con veneración al acostarme y levantarme y en todas las angustias de mi vida». La devoción a la pasión y muerte de Jesucristo no es una devoción de pura sensibilidad, sino que los santos saben hacer esas cosas que a algunos les parecen sin importancia, pero que a ellos, que lo realizan con amor, les va identificando con Cristo crucificado. Lo que este santo enseña también, lo practica mucho mejor. Cuando el viento, escribe en una de sus cartas, se encierra en nuestros valles y entre nuestras montañas, marchita las flores y arranca los grandes árboles. Así a mí, que estoy colocado un poco alto en este cargo de obispo, me vienen más incomodidades, pero al pie de la cruz sagrada de nuestro Señor, la lluvia que cae por todas partes calma ese viento. Cuando yo estoy ahí, oh Dios, qué en paz está mi corazón, y cuánta suavidad le da este rocío rojo y encendido. Por eso aconseja: permaneced siempre en el costado abierto de nuestro Salvador, que yo procuraré estar en él a menudo con vos. Qué bueno es este Señor, qué amable es su corazón. Permanezcamos en este santo asilo. Viva siempre en nuestros corazones este corazón y hierva siempre su sangre en las venas de nuestras almas. Admirables son estos sentimientos de Francisco, que muestran cuánto amor le brota al contemplar a Cristo crucificado. Hace suyo lo que dice San Pablo: no quiero saber otra cosa que a Cristo crucificado. Sólo desde la vida y pasión de Cristo se puede explicar lo que Francisco vive y hace, porque para él la cruz es el lugar más íntimo del misterioso encuentro entre Dios y el hombre, pero también es la cita para la entrega amorosa del hombre a Dios. Y esta cruz, que con tanta piedad debemos adorar, tal como nos lo propone San Francisco, tiene su centro en el corazón traspasado del Señor, y en este misterio se conjugan las líneas más importantes de nuestra fe. Ahí se entretejen las grandes verdades del misterio trinitario y de la historia de nuestra salvación. El madero vertical de la cruz apunta por encima hasta hundirse en el mar inmenso de la Trinidad. En la aparición histórica de Cristo crucificado, con los brazos clavados al madero horizontal y con el costado abierto, se hace patente ese mismo Dios, abrazando a los hombres y vaciando su corazón por una inundación de amor a toda la humanidad. Es en la encrucijada de esta ascensión y de este descenso donde está el corazón traspasado, donde está la fuente inagotable de ese amor. Penetrando en la pasión de Cristo, Francisco penetra en su corazón traspasado y, como Pablo, descubre ese amor personal que le hace exclamar: «Me amó y se entregó a la muerte por mí. Hay que dejar que la sangre y agua que manan de su costado nos laven y purifiquen, y penetrando en la herida del costado, responder con amor a tanto amor recibido, que es el ejemplo que nos da este santo. Jesús, en la cruz, con su cuerpo y con su sangre, nos entrega su vida y su muerte. No cabe más respuesta que entregar la nuestra. Así es como vive Francisco, olvidando todo egoísmo, comodidad o interés personal. Se entrega por completo a la imitación y seguimiento de Jesucristo. Lo que le mueve es el amor y servicio de Jesucristo, que lo expresa en esa entrega generosa en favor de la salvación de los hombres. Quizá hoy se habla mucho de Cristo y poco de Cristo crucificado. Todos los santos, ante Cristo, que me amó y se entregó a la muerte por mí, han sabido responder con amor a tanto amor como Él en este misterio nos manifiesta. Habría que pensar si no se reduce la meditación y contemplación de este misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo a los días de Semana Santa. Aprendamos del ejemplo que nos dan los santos. Es un camino seguro que lleva a la configuración con Cristo crucificado.